Esto es el podcast de Macho Cabrío. Toqueteras, el Wookiee está disponible. ¿Cómo hacer contacto con el Wookiee? Fácil, mándale un mail a Macho Cabrío con foto y razón por la que quiere ser la chica del Wookiee. La Wookiee Girl. Muy bien, ¿eh? Ya hay que quitarlo de Chicaboom y poner eso en cada, en cada podcast. También mándanos un dibujo de un delfín. ¿Eso como para qué? No sé. Así nada más como del niño y el mar. Está chingón. No, pero está chingón, güey. Es como una prueba psicológica, güey. Claro, claro. Ah, okay, va, sí, puedo. Ahí vas a ver tú si la muchacha en cuestión te conviene. Ok. ¿No? No me gusta el plan, ¿eh? Sí. Pero algo importante, amigas toqueteras que nos están escuchando, es que todas las cartas y los dibujos que lleguen tienen que pasar por el visto bueno de OG. Ah. OG, para los que se perdieron los anteriores 32 podcasts, es la mamá del Wookiee. La mamá del Wookiee. Sí, sí. Ok. Entonces, si le caen bien a OG, se van a quedar con el muchachón. Digo que va a venir OG a partirle su madre. Pero porque él escucha nuestro podcast. ¿Eh? ¿Él? ¿Él? Oye, no, tranquilo, mano. No soy el marqués. Con el chaparro, ¿no? Acá, jompeándose al marqués. Ella escucha nuestro podcast. Partes. Bueno, a ver, Wookiee, ¿tú qué es lo que requieres en una mujer? Ya. Díselo, sí, dilo. Díselo abiertamente a las que nos escuchan allá en casita. Que sean dulces. Que sean... No. Que sean buena onda, inteligente, la nalguita interesante, la nalguita como, y que estén bien ricas. ¿Cómo es bien ricas? Que estén así pechugoncitas. Ok. Sí, la pechuga es lo que... No sé, si son flacas, absténganse. Sí, más bien va por la onda, sí. O sea, si son como Winnie Cooper, Nell. Mejor como Becky Slater. Tampoco estaba muy chichona, güey. No, pero tenía como 11 años, así que tenía posibilidades. El Wookiee pederazo, ¿no? Al Wookiee le gustan las chiquitas chichonas. Pinche Wookiee, no mames. No, güey. ¿Qué vas a hacer con un San Bernardo con un salchicha? No, a ver qué pasa. Nalguita está chido, pero no es fundamental, ¿eh? ¿No? Sí, la nalguita chida. Chichita sí. Esa es la como que la... ¿Te gusta mamar chichi? Esa es como que la onda. Tengo mano grande, entonces. Así. No, pero ¿te gusta mamar chichi? No se desperdicen, así es. Así como chido. Oye, ¿pero te gusta mamar chichi? Sí, es así, chido. ¿Pezoncito como de hot cake? No, como de goma de lápiz. Ah. Oye, no. ¿Te gusta mamar pepa? Sí, para que también ella sepa si les conviene. No, sí, ¿eh? Pobre Sara, güey, nada más pone unas caras. Mamar de pepa. Mamar pepa. Muy bien, chicas que están allá afuera, ya saben. Al Wookiee le gusta mamar pepa. Sí, muy bien. Qué bien. Sí, bien, les conviene. Sí. ¿Lo haces por mucho tiempo? Soy bueno. Sí. Muy bien. Soy bueno. Ahora, pasando a episodio 3. Mi estamina es increíble. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Y OG tiene que estar ahí mientras ocurre? No. ¿Eh? Ah, ¿No? ¿Seguro? ¿No? ¿Seguro? Sí. O sea, ahí ya no da el visto bueno. No, nada más es así. A la mamá es de Pepa no le da. Sí, nada más así. Ok. Awesome. Te dice, mijo Wookiee. Traza todo el abecedario con la lengua. ¡Qué huevo! Y OG, ¿no? Tejiendo. Sí, no. OG, palomeando las letras. Ah. Qué bien, qué muy bueno. Chingón. Y ahora, a lo que nos concierne: episodio. Toa. Pues qué cagado que digas eso, porque yo vi episodio 3. ¡Mamá! ¡Mamá! Y ahora ya es ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? Yo la vi en París, fíjate. ¿Ah, sí? Y estaba, sí, tenía subtítulos en francés. Pero ibas con un hombre, ¿no? Pinche puto. No iba. Ah, dilo ya, puto. Iba yo solito. Ay, pinche no mames. Qué mal pedo, ¿no? Sí. Pero o sea, me metí de geek a ver episodio 3. Bueno, entonces. No, bueno, no la primera vez, pero una vez que vi episodio 3 estaba yo. Y tenía subtítulos en francés. Y me distraían un chingo. ¿Lo ven? El Wookiee viaja. Sí, está cabrón. Soy un Wookiee de mundo. No mames. Se la van a pasar increíble con ese peludito. Fueron a la función de medianoche de episodio 3. Ay, a 3, huevo. Así. A huevo. Ahí sí salí. Así, verga. Yo sí dije, no, qué mierda. ¿Sí? No, bueno, Yo fui a la función de prensa con Mario Pacheco Sekel. Y ese güey estaba así que se venía, ¿no? Seguramente. Ah, no, él decía, llegó y me dijo, me roy, no chamin, pero es la mejor película de todas. Y yo así, pinche vendido de Lucasfilm, cabrón. Les puedo contar una anécdota de Mario Pacheco. ¿Te lo cogiste, güey? No, güey, pero cuando fuimos al... Lo quería. Cuando fuimos al Junket de Spider-Man 3, nos pasaron unas hojitas así de, díganos qué les gustó y qué no les gustó, ¿no? Entonces todo el mundo ponía, no, pues tal cosa del del pinche simbionte está de la verga. Y Mario Pacheco hizo dibujitos, puso telarañas y puso, it's awesome, I love it, I love it. Y le puso así dibujitos de arañitas y telarañitas. No mames, ¿en serio, güey? Un saludo a mi amigo Mario Pacheco. ¡Qué de la verga, cabrón! Y en ese momento... Prensa libre y objetiva, güey. A Viarat le dijo, ¡eres un pendejo! Pero te voy a dar otros 60 junkets porque me encanta que me lamen los huevos. ¡Qué pedo, güey! Sí, increíble. Eso estuvo así increíble. Está increíble que dibujaras y Todd McFarlane llegara y te dijera, ¡estás de la verga! Y se limpiara la cola con tu pinche dibujo. Eso no va a pasar con ustedes si nos mandan el bonito delfín dibujado. Nadie se va a limpiar la cola con él. No, quizá Og. Si no le parece. Si las muchachas son feas, Og se limpiará la cola. Entonces dibújenlo. Dibújenlo en papel lija. Pinche disclaimer. Entonces eso, ¿fuiste con Mario a ver esa madre? No. No fui con Mario, güey. Fuiste pendejo con andaba por ahí. ¿Y por qué no fuiste con Luigi? Ay, qué pendejo estás, güey. Perdón, ya. Sí, güey. Perdóname, sí, ya, no sé. Bueno, ¿y luego? Pues nada, fui a ver el episodio 3 y de golpe no me pareció tan mala. ¿Oh? No, de entrada es así como chidilla. Sí. También la verga de entrada. La verga de entrada. No. Pero esa puta película, güey, cuando la vi en DVD, güey, sí perdió como 1,000,000 de puntos, güey. Así se fue mucho a la verga, güey. Muy cabrón, güey. O sea, para mí es escenas... cine. De hecho, ahí sí, creo que fue la única función de los 13 episodios a la que yo fui, función de medianoche, porque fui a las 3, en la que nadie aplaudió ni nada. Todo el mundo estaba así como, puta madre. Esta era como la última esperanza. Sí, la decepción estaba muy cabrona ya. Sí. Mi episodio 3, you're my only hope. Valió verga. Sí, la verdad es que un chingo de cosas están de la verga, ¿no? Por ejemplo, los pinches Wookiees, ¿no? Sí, así que, de la puta, chingada, que era así el hype de van a salir los pinches Wookiees. Pero yo creo que un puto minuto, cabrón. Yo creo que lo peor es Darth Vader. O sea, ya era, esa era la película, ¿sabes?, en la que iba a salir Darth Vader, ¿no? ¿Y entonces, sabes qué es lo peor? No importaba el tiempo que saliera, sino que el güey es un pendejo. O sea, a la mera hora Anakin Skywalker no hace absolutamente nada. Tú tenías esta idea de que ese güey acababa así solito con los Jedi, ¿no? Yo se imaginaba una putiza así de, ¿sí?, ¡tomen, cabrones! Ah, no, los agarran por la espalda a todos pendejeando en Coahuila y el otro en Alaska. No, güey. En el planeta de los honguitos, güey. Sí, güey. ¿Por qué están ahí, güey? Sí, güey, ¿qué hacen en el planeta de los honguitos? Era el interior de la nave de E.T., ¿no? Los güey estaban ahí investigando del jardín botánico de E.T. Sí, ya, güey. Se los chingan. Pero, ¿sabes qué es lo peor de Darth Vader? Cuando le dicen que él mató a Amidala. ¿Y qué dice? Y el güey grita, ¡no! No, yo eso es lo más de la verga de toda la pinche película. Yo creo que lo peor de entrada es que voy a ir 1 metro menos. o 2 metros menos. ¿Por qué no miraron a mí el papel de Darth Vader, güey? Ya que iba a ser así. No, tú eres Alacious Chrome, ya dijimos. Ah, claro, con mis ojos de botón. Oye, güey, no mames. Ese pinche grito. No, pero ese ya fue pena, güey. Así todo ya fue de. O sea, todo el cine fue así. No, ahí ya llevabas una hora hundido en el asiento muriéndote de vergüenza, ¿no? O no, Sarita. A ver, Sarita. ¿Qué opinas del grito? Es terrible, tanto como el de Mace Windu, cuando le cortan también en la batalla contra. Cuando lo lastiman contra el emperador. O sea, gritó más Luke cuando claro, le cortan el brazo en el Imperio contra Mace Windu. Pero es que él no podía gritar porque es un bad motherfucker. De todas formas, está terrible. Y la explicación esa del jefe de los Sith que le da Palpatine en el teatro ese a Anakin también. Terrible. Ah, sí, porque además hay una subtrama de yo encontré cómo revivir a los muertos. Y a tu vieja, mira, se la van a chingar, cabrón, ¿no? Se la van a chingar, pero mira, si te vienes para acá, la vamos a revivir. O sea, ya no hay pedo, se la van a chingar, güey, ¿no? O sea, no hay manera de salvarla, cabrón, ¿no? Qué pendeja. Pero es, o sea, qué pendejo, cabrón, ¿por qué, güey? Además, ¿cómo se llama este cabrón que le hace de Palpatine? El pinche Palpatine, güey. Ese güey toda la vida tiene una jeta así de que está en Valium, ¿no? Sí, no es... Anakin. Bueno, ese pinche personaje está de la verga, güey. Sí, no, no es chingón villano. No, no. Nunca es la amenaza latente. La amenaza latente, güey. No es la amenaza fantasma. Ay, sí, es cierto. Ay, güey. Oye, ¿no le salían rayitos de las manos ahora? Ya no me acuerdo. Sí, sí, sí, sí le salen. Y además por alguna razón. Se arruga y por eso se arruga. Por alguna razón súper pendeja se achicharra, exacto. Sí. Es como, ay, me quemé la cara calentando mis quesadillas, ¿no? No me puse medias bloqueador. Desbloqueador, ¿eh? Desbloqueador. Perdón. Sí, güey. No, no, perdón. Qué pinche chingadera, güey. Bueno, otra cosa que está de la super verga, aunque ustedes digan lo contrario, y no entiendo por qué dicen lo contrario, es la pinche madriza entre Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi. El que se supone que iba... No, no, a mí no me parece que esté culera, güey. Es una mierda. A mí me parece que está culera, güey. Es una mierda. Voy a decir por qué. Okay. Ahorita hay un chingo de películas de espadazos, así onda Samurai, y está la de Takeshi Kitano de Satoichi, con cosas que, de espadas bien chingonas. Con aprovechan oportunidades chingonas. ¿No? ¿Cómo aquí, que aprovechan oportunidades chingonas? Sí, pues o sea, como van a FAMSA. A Viana. Llame ahora. Con la primavera. No, cabrón, ¿qué pensé con ese cabrón? A ver, cállate, tu pinche argumento. Cállate, tu pinche argumento. Ok, hay muchas cosas divertidas y visualmente cabronas que puede ser con la espada. Willy Wonka. ¿Willy Wonka? ¿Qué, güey? Y no las hacen, nada más se la pasan. Y nunca se pegan, nunca nada, o sea, nada más... Sí, güey, no, pues es que las cosas divertidas que pueden hacer como que sean nalgaditas con la espada, ¿no? Imagina una nalgadita con una espada láser, güey. ¿No? Sí, güey, se imaginó la pelea así a toallazos. Toallas mojadas. No, tú te imaginabas eso. Tú te imaginabas. Güey... Sí está buena esa madriza. No, no está buena. Sí está buena, güey. Es lo único bueno de las películas. No, no, Lord Grievous no está chingón. Uy, no, es una mierda. Pero no es Lord Grievous. Es el General Grievous. No mames. No es Lord. Perdón, güey. Perdón, le fallé al rango, mano. Es el pinche alienígena de mierda, güey. Que otra vez hacen cagada en 10 segundos. La explicación, la justificación de Paco Cuevas, el de Maxim, el director de Maxim, era... No, no sé, porque se ve que ha pasado por muchas batallas. Porque ha pasado por mucho, madreado, pobre. Entonces, como que hay detalle en eso. No es cierto, güey. No sé. A lo mejor el güey nada más se cayó de las escaleras, sí, güey. En un terreno baldío, güey. Lo chingón por lo que se chingó a 900 Jedi es porque el cabrón puede girar las manos con, como licuadora, ¿no? Cuatro manos con espadas láser. ¿A qué clase de pendejo se le ocurre que eso es peligroso? Sí, no, güey. Ya te quisiera ver enfrente de él, cabrón. No mames, con mi super reata me lo chingo. No mames. No, bueno, ese cabrón estaba chingón el personaje, así. Está interesante. Estaba ojetón, bien diseñado. Se ve con una... Bueno, ya cuando habla, sí, ya está. Ay, pero eso de que tose. Sí. ¿Por qué tose, güey? Perdón, pero es que estoy en mi tratamiento de dejar de fumar. Sí, güey. ¿Por qué chingados lo pone a tose? Ay, bueno, esas son las mamadas, ¿no? De Lucas, para que veas que, sí, que el güey pasó por Madrid. Sí. Que fumar es malo. Además, de pronto sale el cabrón, ¿no? O sea, supuestamente el güey había salido en las caricaturas estas, ¿no? Y donde se ve mejor, güey. Y se ve más culero, güey. Sí. Pero solo los pinches fans ven las caricaturas. Las películas son para que cualquier cabrón entienda cuál es el pedo. Entonces, de pronto sale ese pinche monstruo que no había salido en ninguna de las películas anteriores. Es pinche monstruo. Dices, ¡ese monstruo! No, ¡ese monstruo! Sí, sí, a huevo. No, sale y de repente resulta que ese güey es el malo, ¿no? Sí, y ya. Es un malo totalmente gratuito. Y muere de nuevo de una manera súper pendeja. Muy pendeja. Y aparte, el cabrón en la primera madriza es... ¡Ay, son dos! Bueno, ahí se ven, ¿no? Y el pendejo rompe una ventana y se va. Y se va. Güey, pinches mamadas, cabrón. El recurso de romper la ventana es malísimo. Ni Orol lo hubiera usado. La pinche mascota de Obi-Wan Kenobi. Sí, eso por favor, güey. Ese es el gran momento, güey, ¿no? El gran momento será cuando ustedes, toqueteras, le manden al Wookiee un bonito dibujo con dedicatoria. Órale. Un delfín, ¿verdad? Un delfín. Sí, el delfín. Wookiee le gustan los delfines. Queremos ver al Wookiee con el chile parado. Llame ahora. 01800-TDQ-Wookiee. Yo no quiero ver al Wookiee con el chile parado. Güey, si el Wookiee está con el chile parado, va a ser feliz, cabrón. Y queremos verlo feliz, güey. Sí, queremos. Quiero verlo feliz, pero no quiero ver su chile parado, güey. Sí quieres ver su chile parado, güey. Esa es una parte que me quiero evitar. Si quieres ver su chile parado, güey. Lo quieres, que quieres que su chile esté adentro, güey. No, de algo. De ti. De algo. De algo que palpite. De un bagel de centeno, güey. Lo que yo quiero es que el Wookiee salga como en la escena de Raindrops keep falling on my head. De Spider-Man 2. ¿No? O sea, que se levante alegre. Lo quiero venir a trabajar. Lo que queremos motivo, ver. ¿No? Porque tiene una nalguita ya. Ah, ¿no? eso se resuelve si el Wookiee coge. Pero antes, escriba a machocabrio@toquedequeda.net con el subject. Quiero salir con el Wookiee y ser su pompi. O el subject podría ser: quiero impresionar a Og. Porque no, eso no, les va a abrir las llaves del... El subject es... Quiero ser la pompi del Wookiee. Y ya, ¿no? Eso es. Okay. Algo de Og, güey. No, ¿a quién le importa? Cabrón, Og es la que va a autorizar esto, güey. Me vale verga. Og es la interventora de gobernación, esa es cabrón. Esa es la razón por la que el Wookiee no ha cogido. ¿Ok? Aquí, ya okay. Aquí nos brincamos a Og. Ya, Og es Og. Como... La si dale. Escuchas esto, Og, por favor, queremos que Wookiee coja. Og es el oscurantismo del Wookiee. Sí, queremos que el Wookiee es que, exacto, y queremos que él vea la luz. Og, por favor. Toquetera. Ya no castres psicológicamente a tu hijo. Ay, güey, no, aparte, tal, ¿eh? Aparte creo que Og es psicoanalista. Sí. Verga. Estás metiendo en camisa de 11 varas. Sí, yo lo sé. Toquetera, tú que estás allá afuera. Mándale un bonito dibujo al Wookiee de un delfincito. Qué pedo. Llame ahora o escriba a machocabrio@toquedequeda.net. Güey, no, eso no fue ni puertorriqueño, ni cubano. Ni árabe, güey. O sea, es de Miami, güey. No sí, mames, güey. No fue tiene, nada, tiene cabrón. De fue tu haitiano, puta güey. No mames. ¿Qué? ¿Qué? Era como tabasqueño me, con. Llame ahora al no. Con terrorista, güey. Sí, güey. Bueno, ya, ok. No. Si no les pareció mi pinche invitación, entonces manden un puto delfín y un quiero ser la pompi del Wookiee a machocabrio@toquedequeda.net. Ok, ¿me das permiso de cantar? A ver. Bebe. Ya canto otra pendejada. ¡Baba! ¡Baba! Esquizofrenia. Güey, es muy divertido. ¿Por qué no mejor cantamos la de? There comes a time when we hear a certain call. When the world must come together as one. Where people die. Oh, it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Oye, al UNICEF yo creo que le interesaría esa versión, ¿eh? La versión de Macho Cabrío. Un sencillo para beneficencia. Recuerdo. Demasiados comerciales. Ya con el pinche Chicabum tenemos, cabrón. Para además los infomerciales de coja con el Wookiee, güey. No mames, güey. Bueno, a todas las participantes les enviaríamos una bonita foto del Wookiee con un hueso en la boca. Sí, ¿te late, Wookiee? ¿Te late? Me late, sí. Ok, chingón. ¿Firmada? ¿Firmada? Ah, claro, sí. Nada. ¿El hueso en la boca es la verga? ¿Eh? ¿Eh? El hueso en la boca es la verga. Eso ya no me gustó. El hueso en la boca es la verga. Con esa frase, el hueso en la boca es la verga. Una cosa como de... Cártel de Santa. Cártel de Santa, sí, no. ¡El huevo en la boca es la verga! ¡El huevo! ¡El huevo cartón! ¡Qué pedo, güey! caro. El huevo caro. Es el calor, amiguitos. Que sí, está de la verga. La deshidratación. Necesitamos un pinche ventilador aquí, güey. ¿No? Bueno, entonces, episodio 3 es una madre. Pues al final, sí, güey. La verdad es que sí, porque... Pero es una gran mamá. Cuando le dicen, y la puta la historia no se cierra, güey. ¡Son dos! Y ya te avientan el rollo de que son gemelos. Sí, no, güey. Bueno, bueno, pero ¿qué tal, güey? Con la puta fuerza saben todo, ¿no, güey? Pero el pendejo. ¿Qué estás embarazado? ¿No? ¿Ya te hiciste la prueba? Sí, pinche estupidez. Agarran el predictor, ¿no? ¡Pero salió naranjo! Fueron los midiclorianos. Sí, no, güey. No mames. No, bueno, y además la pinche vieja tiene 5 meses de embarazo, ¿no? Sí. Cuando pasa eso, güey. Y después, güey, a las siguientes 2 horas, 3 semanas después... Tiene usted un par de lindos gemelos de 4 kilos y medio cada uno, ¿no? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo con los tiempos, por cabrón? Si fuera poco, el... ¿Cómo se llama ese güey? Jimmy Smith, ¿cómo se llama? Ay, el pendejo ese que ha de ser... Yo siempre he querido una hija. Nosotros nos la vamos a traer, como ve. Dice, a ver, miren, cabrones. A ver, no, acá en la puja, ¿no? A ver, cabrones, en el pinche Alderán tenemos un chingo de jardines para que corra la chamaca, güey. ¿A quién se la va a pasar, chingón? A ver, pinche Yoda, ¿para qué te la quieres llevar al pinche pantano ese, cabrón? Sí, güey. Y ¿no? Yoda así de pronto se le ocurre que se tiene que ir un... O sea, todo el mundo detrás de ti, ¿por qué no te vas a un pinche pantano? En lugar de vivir en un lugar así súper poblado, ¿no? Con tecnología bien verga. No, el cabrón se va un puto pantano, ¿no? No, güey, oye, y al pinche Luke, güey. ¿Qué si cabrón se vaya con el tío jodido, güey? ¿No? Con el que acaba rostizado. Dice, a ver, cabrón, ¿por qué? No, no, ¿por qué chingados al pinche Luke le toca ser el pinche campesino, güey? ¿No? La otra princesa de la galaxia. Sí, ¿verdad, güey? Y tu hermano jodido. Pero nada más era princesa de Alderaan, ¿no? Sí. Sí, güey, no, pero en la secundaria no. La nombraron princesa de la galaxia, güey. Reina de las flores, güey. Así como la novia de América. Sí. Güey, la pinche escena cuando están con el, cuando llega el Jimmy Smith así con el, bebé, güey, ¿no? De, miren, Alderaan, esto en 25 años va a valer verga, ¿no? Y el pinche Moff Tarkin, güey. Ay, ¿qué pedo con el Moff Tarkin joven, güey? Ay, que sale... Ah, claro. No mames. Que también no se resuelve eso. O sea, bueno, ese pendejo ahí nomás sale. Lo que pasa es que todos tenían que volver a salir, ¿no? O sea... Y el murcielaguito de la cantina del... Sí, güey. Pero eso era para que Hasbro vendiera monos, ¿no? El murcielaguito de la cantina. Sí, ese eres tú, ¿no, güey? Ah, sí. ¿Cuál prefieres? ¿Esa o la iguana? No, el pinche murcielaguito está de la... ¿no? Ese diseño sí está muy chaqueto, güey. Oigan, ¿no les gustaría tener la chamarra de Grido? Chamarra. Chingona, ¿no? Era así la, como la de Grido, sí. Verde con... Pues con más naranja. Setenterona, ¿no? Sí, ¿no? Con tus rollers. Grido era un chingón. Ese güey era un chingón. Sí, era un chingón, güey. Lo matan a la primera. Hablaba, tu bruta madrupa. Ajá. Oye, ¿sabes qué es otra mamada, güey? Que la pinche amígdala, güey, se está muriendo, cabrón, ¿no? Y la tienen que llevar al planeta de los partos, güey. No, güey. Parterán, güey. Un pinche asteroide que es el único lugar donde hacen partos en 8 millones de años luz a la redonda, cabrón. Super mierda. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Eso pasaba? Sí, güey. Llegan a un pinche planetita donde hay robots nanas, güey. Claro. ¿Qué pedo con eso, cabrón? Las pinches robotitas parecen licuadoras de Osterizer, cabrón. Osterizer. ¿Qué pedo, cabrón? No, ¿qué estuvo con esas mamadas, güey? Estuvo de la verga, de la verga. Y lo de los pinches chamacos que supuestamente los mata y no se ve nada, ¿no? ¿Quién los mata? Que el pinche sí, hace como que los mata, claro, para sí. Que... Mata los... Para proteger. Padawan. ¿No? No, Anakin, sí los mata. No. Supuestamente los mata, pero no se ve Anakin nada. Anakin Skywalker, lo único que hace es matar al chamaco. Sí. Y bueno, ya un pinche Tusken Raider. Y después queda como almohadita. Ah, claro. ¿No? Por la lava. ¡Se me quemó la jeta! A ese güey sí le explotó el boiler. Sí. Le explotó la quesadilla. De la verga, ¿no? Además se pelean porque este cabrón le aprieta el cuello a Amígdala, ¿no? Le aprieta el cuello. Sí, a huevo. Lo que pasa es que sus dos momentos de furia son cuando se chinga a los Tusken Raiders. Que no tiene ninguna dificultad. ¿No? Los maté a todos. Sí. ¡Los maté a todos! Sí, a huevo. Y después cuando se pasa de verga con su vieja, ¿no? Sí, güey. Sí, es un hombre, güey. ¡Puta! ¡Abuso! ¿No? Sí. Nada más faltaba doméstico, que estuviera borracho, ¿no? ¡Pinche ramera, huevo! Sí, andas cogiendo no al Obi-Wan. ¡No te doy la quincena! Ah, sí. Pinche tranvía llamado Deseo, cabrón. El cabrón escuchando a Johnny Cash, ¿no? Why would a man... No, sí está cabrón. Mal pedo. Pues ni modo. A ver, ¿a ti qué te pareció el episodio 3, Sarita? Es la que más me gusta de esa trilogía, pero hay muchas cosas inconclusas, como lo de que ahora ya se pueden comunicar a través de la fuerza con Qui-Gon Jinn y Yoda le va a enseñar a Obi-Wan, tiene más entrenamiento para además, ¿para él? ¿Qué se quieren comunicar con Qui-Gon Jinn si ese güey es un pendejo? No le atinó a la dichosa profecía, no, no nada. No, nada, ese güey. Todo le salió de la verga. Wey. Claro, ¿verdad, güey? A ver, ahí les fue una profecía, culeros. Ese güey nos va a chingar a todos, güey. Sí, ah, chinga tu madre, pinche Qui-Gon. Estás bien pedo, cabrón. Sí, pinche Irish, vete a la verga, güey. ¿No? Sí. Y lo mandaron. No, pues qué triste. Pero lo que no va a ser triste es si ustedes, amiguitas, toquen... No, ya. Pues, ¿cómo nos despedimos de esta bonita trilogía? Pues ya, se acabaron los podcasts. ¿Creen que vaya a salir, así como en 4 años, la edición remasterizada? ¡Ay, a huevo! Con mientras, 20 minutos, nunca antes. Mientras George Lucas sí esté vivo, pasarán a explotar esa madre. Wey, sí, le va a seguir metiendo el chile a la gente, güey. Y lo que va a estar a muy interesante. No. A mí ya no, porque yo no compro sus chingas. Porque tú has exigido tus derechos, cabrón. Ah, pero tú eres un güey bien consciente. Mira, bien chispa. Ya soy bien acá, güey, bien, ¿no? Listito. Tú eres bien sacalepunta, mano. Ay, a huevo, cabrón. Está cabrón, huevo, no, güey. Oye, puto. Y me caes a toda madre, güey. No, pues tú también a mí, el Ruy. ¿No te gustaría ser el padrinito de mi hija, güey? Me gustaría ser el murcielaguito de la cantina de Star Wars. Ok, bueno, me voy a buscar otro padrinito, cabrón. No, sí quiero ser el padrino. No, hombre, gracias. Chingón. No, pues no, ya nos vamos. George Lucas, que se vaya a la verga. ¿No? Ya nos vamos. Creo que esa es la conclusión a la que llegamos. Uh-huh. George Lucas, vete a la verga. Me cago George en George Lucas. Lucas. Vete a la verga. Darth Vader no estuvo chingón. Bueno, pues ya nos vamos porque Rui ya tiene un continente debajo de las axilas. Sí, como ha sudado, güey. Sí, no, man. Bueno, despídete, Wookie. Adiós. Repite la promoción. Correo a machocabrio@toquedequeda.net. Con el subject, quiero ser la pompi del Wookie. Y un bonito dibujo. Y un bonito dibujo del Wookie. Exacto. ¿Sí? Y les enviaremos bueno, y una foto de ella. A vuelta de correo. Una foto autografiada del Wookie. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Pues adiós. Pues vaya bonito. Hugo. Nos vemos. Hasta luego. El sí es muy formal. Adiós. Y que la fuerza les acompañe. Métale la madre de George Lucas. Ay, claro, tenías que decir esa pinche mamá. Que sus pujidos los acompañen. Esto fue el podcast de Macho Cabrío.